Amables oyentes, bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes en este día martes 29 de enero, como que se nos va ya el mes de enero, listos para conversar sobre esta creación y la moralidad. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo como siempre con un cariñoso abrazo. Y de ese abrazo nos pasamos a hechos de una sangre. De una misma sangre. ¿Qué significa eso, Horacio? ¿Cómo nos coloca Dios frente a Él y cómo deberíamos tratarnos nosotros entre nosotros, los seres humanos? Génesis capítulo 2, versículo 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Ahora, recordemos que la palabra, el verbo que se usa ahí, cuando él la llamó Javá, ¿no?, significa vivir. La palabra Eva, que viene del verbo Javá, puede ser traducido como dadora de vida. ¿No? Entonces, eso es lo que justamente el nombre que le puso Adán. ¿Por qué? Porque ella iba a ser la que iba a procrear los hijos. Y creo que en cada mujer encontramos una Eva. Uh-huh. Ahora, ¿sabes? Es interesante lo que el Señor dice a través de su palabra ahí en Hechos 17:26. Está relacionado esto. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Ahora, cuando habla de todo fue hecho, todos los hombres son hechos de una sola sangre. Si nosotros sacamos sangre a una persona de color, a una persona de raza amarilla, una persona de raza negra, una persona de raza blanca, en fin, distintas razas, y comparamos esa sangre, no tiene mayor diferencia. O sea, no puede, la persona que examina la sangre no puede decir, sí, esta es la sangre de la persona de raza amarilla o esta es la sangre de la persona de raza negra. Ajá. En ese sentido, está diciendo una gran verdad. Todos somos hechos de una sangre. Todos somos linaje de Dios. Dios nos reconoce a todos por hijos. Entonces, no hay diferencia entre nosotros. Por eso, el tener una madre en común, que es Eva, al ser criaturas de Dios, esto nos pone en un nivel de igualdad, por lo cual, así como reclamamos los derechos humanos hacia nosotros, nosotros también debemos respetar a las demás personas. Debemos respetarles, ¿por qué? Sencillamente porque ellos son creación de Dios y son también nuestros hermanos. Mira, hoy día esto de imagen de Dios, de Adán y de Eva, ha sido un poquito distorsionado. Y a veces más de un poquito, ¿eh? Claro, y lamentablemente esta nota maravillosa de la creación de Dios frente al hombre y la mujer, que la mujer coloca esa nota que realmente arregla todo el compás, toda la armonía, ha entrado en un desacuerdo a veces y es tan maltratada, es tan mirada en menos, y si tú miras que en la misma palabra dice que hay una igualdad, lógicamente no vamos a decir que son igualdades de carácter, de físico, cada uno tiene su forma de ser, pero para Dios las personas todas son iguales. Incluso cuando uno mira un poquito el idioma inglés, para hablar de hombre dice man y para hablar de mujer dice woman. Entonces están juntas, te fijas, esposa, hombre. Interesantes esos detalles que a veces en los idiomas nos dicen, idiomas que están trayendo alguna relación de igualdad. Esto Dios lo hace claro y evidente, como tú lo leíste en Hechos 17, porque de una sangre ha hecho todo el linaje de los seres humanos. Les ha prefijado un orden, dice, de tiempo, de límites, de habitación, no a unos ni a otros, sino a todos. Pero a veces nos hemos separado de estas indicaciones de Dios, nos olvidamos y miramos quizá a un pobre, quizás a una mujer, voy a decirlo así, de mala vida, de una manera diferente, pero ante Dios tiene la misma capacidad tiene la misma opción de ser hija de Dios. Lamentablemente el pecado ha separado a las personas de esa posibilidad, pero todos tienen la misma posibilidad de ser hijo de Dios. Me gustan algunas declaraciones que Pablo hace en relación a estos hechos, porque mira, cuando él está hablando aquí de una misma sangre, él está refiriendo a los conceptos que él tenía en su entorno, en su ambiente, cuando habían diferencias muy radicales entre las personas. Hay una palabra que yo creo que suena enseguida como de baja estirpe, peyorativa, no sé. Por ejemplo, bárbaros, la palabra bárbaros. Para los romanos, bárbaros eran personas que tenían otro nivel, que no tenían capacidad. Pero Pablo le está diciendo, no, somos todos de la misma sangre. O sea, ¿cómo los coloca al mismo nivel? Y a la iglesia primitiva, esa iglesia que Pablo predicaba, llegaban todas estas personas de diferentes nacionalidades, estos bárbaros, ¿no es cierto? Y entonces, la gente me imagino que miraba esto con alguna detención porque decía, qué interesante el Evangelio de Cristo. Sí, hoy día también Dios llama a las personas a entrar a su iglesia, no importa el sexo, no importa la raza, no importa el color, porque todos somos en realidad de una misma sangre y Dios nos ama de igual manera. Incluso por Proverbios dice, una advertencia que nos hace Proverbios 14:31, dice, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Interesante, mira la relación que hace entre el tratar a una persona que quizás tiene poco dinero, no tiene como para vestirse como alguien se puede vestir muy bien, catalogado de pobre, pero Dios dice que se deshonra cuando no lo tratamos bien, cuando lo oprimimos. Por tener esa calidad, ¿no es cierto?, echarle a él, quizás hacerlo trabajar más de lo normal, porque es pobre. Ahora, fíjate, un poco más adelante, en el capítulo 22 de Proverbios, verso 2 dice, el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. Igualdad de condición. Exactamente. Porque somos hechos, ¿no es cierto? Puede que la cantidad de pertenencias, ¿eh?, de posesiones que tenga uno y el otro sea muy mucha la diferencia que hay entre ellos. Pero sin embargo, Dios los mira igual. Lo que sucede con nuestros hijos. Nuestros hijos nosotros los queremos a todos por igual y los consideramos a todos en la misma forma. Puede que uno tenga mucho éxito en la vida y el otro no tenga tanto éxito, pero para nosotros son exactamente igual, no hay ninguna diferencia entre uno y el otro. Me gusta dentro de la iglesia a veces cómo estas cosas se dan. Así es. Quizás escuchaba el relato de una persona que en el trabajo, él era el patrón. Había, digamos, un patrón y un funcionario que trabajaba dirigido por ese jefe. Pero cuando llegaban a la iglesia, él era el maestro de la clase, el que era dependiente, y el patrón era su alumno. Dios no hace distingos. Quizás podemos ver una persona humilde por su forma de hablar, su forma de vestir, como no ha alcanzado quizás el nivel económico, como algunos de nosotros alcanzado, no estoy hablando de ser rico, ¿no es cierto? Pero mira, Dios, como en el Antiguo Testamento ya había previsto esta situación, y usted puede leer Levíticos 25, capítulo 25, versículo 10, cuando dice, y santificaréis, y este es un detalle muy importante, y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad. Noten ustedes que Cristo está yendo hacia la igualdad de las personas. Libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será, noten ustedes, os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. En otras palabras, es cierto, se vendían por necesidad las tierras, se vendían quizás como esclavos por un problema muy serio, pero el año 50 todo volvía a su origen. Dios, de alguna manera solucionando los problemas de la desigualdad que el ser humano ha creado, no lo ha puesto Dios, que el ser humano ha creado, y con eso nos dice, miren, ustedes son de una misma sangre, ustedes tienen derecho a la tierra, tienen derecho a vivir, tienen derecho a comer, igual que todas las personas que viven sobre esta tierra. Qué lindo es eso. Qué lindo que Dios nos considere como iguales ante Él. Por eso es que Mateo 26:11 nos dice: porque siempre tendréis los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Lógicamente esto está en un contexto de Cristo hablándole a sus discípulos de la situación, pero mi estimado oyente, siempre tendréis un pobre al lado por alguna razón que Dios lo permite así, quizás para abrirnos el deseo de ser bondadosos, amables, tiernos con las personas que están a nuestro lado y merecen también nuestra dignidad. ¿Se ha preguntado usted por qué un conocimiento correcto de los orígenes es vital para la comprensión de la moralidad? Piénselo. Gracias, amables oyentes, por su compañía en este día. Vamos a encontrarnos mañana en una nueva conversación. Bendiciones. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.